Bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz. En la operación, César Pradíez, y en la selección musical y conducción, quien les habla, Gregorio Kasaroff. Bien amigos, otra vez bienvenidos a nuestro programa especial en Ágora Sol Radio, con un agradecimiento a todos vosotros por escucharnos y a la gente que nos permite este espacio aquí. Vamos a continuar en Tiempo de Jazz con nuestro camino, con nuestro pasaje a través de las décadas de esta música maravillosa. En esta emisión vamos a tener una cantidad de temas de unos años realmente importantes en el jazz, como fueron los fines de los 50 y los años 60. Momento muy especial del jazz porque todavía estaban vivos y operando tanto los pioneros de la música como Louis Armstrong, Duke Ellington y otros, pero estaban en un momento álgido también las nuevas músicas de ese momento, como el jazz modal y el free jazz y otros estilos que luego veremos. En el medio, todo lo que sucedió, el swing, el bop, el cool jazz, seguían teniendo sus cultores. Y nada, había infinidad de grabaciones y la música estaba más viva que nunca viniendo de todos estos sectores. Lo que vamos a escuchar para comenzar el programa de hoy es uno de los clásicos de los clásicos. Vamos a escuchar a Miles Davis haciendo su famoso So What y Qué, ¿no? El tema de 1959, que si bien no fue su primera grabación en el estilo, sí podemos decir que es el disco que difundió más grandemente la tendencia del jazz modal. Jazz modal que se podría entender también como una ralentización en la frecuencia de los cambios, ¿no? De los cambios de acordes en los temas. Miles proponía una nueva tendencia, decía que los temas de jazz estaban llenos de acordes que de alguna manera interferían en la no en la improvisación, digamos en la expresión de los músicos. Sí, los músicos estaban habituados a esto, a los cambios de los temas, y nada, se iba pasando uno a uno esos cambios, a veces de manera un poco mecánica, solo los muy grandes lograban sacar un arte de esto. Miles proponía entonces esta nueva tendencia, que tampoco es un invento suyo. Sí, habría que hablar de George Russell y un libro muy famoso del año 53, que es La concepción lidia cromática de la improvisación. En este libro Russell sentó las bases para el estilo, y aunque él era compositor y también intérprete, no fue quien de algún modo difundió esta manera de hacer la música. Fue Miles, que tenía más fama y también tenía el backing de su sello, Columbia, por entonces, lo que permitió que esta música llegara a todo el mundo. Hoy, Kind of Blue, que es el álbum en el que está esta música, pasa por ser el disco más vendido de la historia de jazz, triple o cuádruple platino. Eso realmente no importa. Lo importante es que la música sigue con nosotros después de todos estos años. Vamos a escuchar esta grabación de 2 de marzo de 1959, el grupo de Miles Davis, compuesto por los siguientes: Julian Cannonball Adderley en saxo alto, John Coltrane en saxo tenor, Bill Evans en el piano, Paul Chambers en contrabajo, Jimmy Cobb en batería. Todos ellos junto a Miles van a hacer este track de algo más de 9 minutos, que es So What. Este fue Miles Davis, su sexteto en 1959 de su disco Kind of Blue, el famoso tema So What. Escuchamos los solos de Miles, de Coltrane y de Cannonball en ese orden, luego Bill Evans en su solo piano, y ahora vamos a seguir escuchando Bill Evans, pero en un contexto, habría que decir, un poco similar. Hace un rato hablamos de George Russell, su influencia básicamente entre los músicos, ¿no?, que fueron los que luego difundieron sus ideas, de nuevas maneras de improvisar y de componer, nuevas maneras de estructurar la música de jazz. Russell, además de escribir su famoso libro, también daba clases, tenía una serie de discípulos, hacía artículos para diversas revistas, pero como compositor es donde deja más huella en el jazz y en particular en el jazz modal. Además del tema modal, tendríamos que hablar aquí de otra corriente mediados y finales de los años 50, que se dio en llamar Third Stream, la tercera corriente, aludiendo a una primera corriente que sería la música clásica, una segunda corriente que sería el jazz, y esta tercera corriente que buscaba aunar estos dos estilos, estas dos músicas, de maneras creativas, tomando elementos de cada una de ellas. Esto entonces incluyó composiciones un poco más complejas, con partes, composiciones multipartes, también directores para esas composiciones, donde, como dije antes, se utilizaban estructuras un poco de música clásica, tanto como de jazz. También hay una cuestión para estas músicas que tiene que ver con la instrumentación. Hay una mezcla entre los instrumentos más típicos del jazz, saxos, trompetas, trombones, bajos, baterías y pianos, con instrumentos más propios de la tradición clásica, como son oboes, fagots y trompas. Lo que vamos a escuchar ahora es una composición de George Russell, que se llama All About Rosie, todo sobre Rosie, con un solo destacado, en realidad es el solista del tema, a cargo de Bill Evans en su piano. Y esto forma parte, esta grabación forma parte de un disco editado allá por 1956 llamado Music for Brass, ¿sí? Music for Brass, música para metales, es el título de este disco, que ahora se conoce como el nacimiento del Third Stream, el nacimiento de la tercera corriente, y donde justamente con el mismo sello que Miles Davis, Columbia, les dio su considerable aporte y soporte para poder difundir esta música. Estas son músicas que no siguen hasta el día de hoy bajo esta etiqueta de Third Stream. En realidad lo que ha ocurrido con estas músicas es que han pasado a integrarse a la corriente principal del jazz, con lo cual podemos decir que el experimento instrumental fue altamente satisfactorio. Entonces ahora 10:41 de la composición de George Russell, All About Rosie, con el piano estelar de Bill Evans en Tiempo de Jazz. Thank you. Esta fue la composición de George Russell, All About Rosie, con Bill Evans al piano. Ese fue Bill Evans, bueno, y un seleccionado de la crema de los sesionistas de jazz en Nueva York en 1957, que es de cuando fue esta grabación, incluyendo a Jimmy Knepper en trombón, a Art Farmer en trompeta, a Teddy Charles en vibráfono, a Barry Gilbert en guitarra, gente realmente muy, bueno, que se le ocurraron, ¿sí? Y saben qué hacer. Vamos a seguir con los 50, estamos en los 50, esta gran época del jazz, y ahora vamos a una otra grabación famosa, otro clásico de todos los tiempos, a cargo de Sonny Rollins, a quien afortunadamente tuvimos el placer de ver alguna vez en el Festival de Jazz de Vitoria. Probablemente algunos de vosotros lo hayáis visto más veces, porque ha visitado unas cuantas veces nuestro país. Y lo que vamos a escuchar ahora es Sonny Rollins en el momento del despegue, ¿sí? Rollins lo escuchamos en alguna emisión anterior como parte del quinteto de Clifford Brown y Max Roach. Por entonces, Rollins, que es de 1930, por entonces tenía unos 24, 25 años. Y aquí lo vamos a escuchar en una grabación de 1956 haciendo, bueno, pasa por ser su composición, aunque los suspicaces dicen que es un tema de dominio público, un calipso, que se llama San Thomas. En todo caso, Rollins le dio el sello final y, por supuesto, el sello de su saxo, ¿sí? Rollins toca tenor, comenzó muy joven, a los 19 años, con Miles Davis, haciendo grabación auspiciado por Miles y habiendo tocado con Miles. Formó parte del grupo de Miles en algunos momentos de los años 50, no hay ninguna grabación oficial con ese grupo, pero siguieron siendo amigos o, bueno, conocidos en todo caso a lo largo de los años. Rollins, igual que Miles, supo adaptarse a los tiempos nuevos, entonces fue electrificando su propuesta y nada, y así lo tenemos hasta el día de hoy, pero siempre dentro de los idiomas más clásicos del jazz. Así que vamos ahora con Sonny y su tema, ¿sí?, del 1957, San Thomas. Thank you. Esto fue St. Thomas, el tema de Sonny Rollins, por Sonny Rollins, con sus amigos Tommy Flanagan al piano, Doug Watkins en bajo y Max Roach en batería, grabación 22 de junio, 56 es el año, 1956. El disco es Saxophone Colossus y es un buen nombre, buen título de disco y buen nombre también para Sonny Rollins, que es lo que es, un coloso del saxofón, maestro de la improvisación temática. A lo largo de las emisiones de este programa vamos a escuchar más Sonny Rollins merecidamente. Seguimos ahora con la música, vamos nuevamente con una grabación de los 50, editada en 1960, pero esto pertenece, la grabación, al año 1959, y lo que va a salir ahora es un track de John Coltrane, el famoso John Coltrane, fantástico John Coltrane, grabación para el sello Atlantic, año 59, como dijimos. John Coltrane en su probablemente... A ver, está el famoso Blue Train, el disco Blue Train en Blue Note, año 57, que durante mucho tiempo fue favorito incluso del propio John Coltrane. Sin embargo, el Giant Steps, publicado, como dije antes, en 1960, es el primer statement, es la primera declaración de principios de John Coltrane. Es algo más que una sesión de tocar sobre los temas o los cambios. Acá hay una nueva intención que tiene que ver justamente con lo que hablábamos al principio de esta emisión, el jazz modal. Coltrane va a atacar su Giant Steps, nombre del disco, nombre del tema que vamos a escuchar, a una velocidad increíble que por poco deja perplejos a sus acompañantes. De hecho, en realidad, yo creo que el Piano Man, que vuelve a ser Tommy Flanagan, por casualidad, tiene alguna cuestión. Básicamente por eso, por la velocidad inesperada, ¿sí? Porque Coltrane fue al estudio con los modos de Miles Davis, con unos pocos bosquejos de los temas y nada, esperando que los músicos reaccionaran espontáneamente, y vaya si lo hacen. Así que entonces ahora vamos a escuchar al mítico John Coltrane haciendo su tema Giant Steps. Thank you. Otro clásico de todos los tiempos, John Coltrane haciendo Giant Steps. Esto fue una grabación de 1959, 4 de mayo, en Nueva York, con los siguientes: Tommy Flanagan en piano, Paul Chambers en contrabajo y Art Taylor en batería. Los amigos de siempre, ahí de la mano de John. Como dije antes, vamos a escuchar más John Coltrane. Ya dije que también íbamos a escuchar más Sonny Rollins. Vamos a escuchar más a todos, porque todos estos tienen unas músicas fantásticas, músicas muy distintas también a lo largo de los años, y vale la pena escucharlos, sí, realmente. Esto no se agota aquí. Continuamos con la música y ahora ya entramos en la década de los 60. Esto es una división, como ya dije en algún programa anterior, útil para ubicarnos en estilos y en épocas, pero la música sucede todo el tiempo y a veces, hay desarrollos que vienen de años anteriores que solo se difunden tiempo más tarde. Lo que vamos a escuchar ahora es a Ornette Coleman. Ornette, muerto este año, adalid del free jazz, no su creador, porque, como decimos siempre, pocas veces ocurre que haya un solo músico que dé nacimiento a un estilo completo, a una avenida completa de la música, y de ahí salga todo, ¿sí? Generalmente hay o varias personas de un mismo grupo trabajando en pos de un objetivo común, o también puede ocurrir que distintas personas que no tienen contacto entre sí llegan a soluciones similares. Es el caso de Ornette. Ya hablaremos de otros y pasaremos música de otros, como Cecil Taylor, por ejemplo, que más o menos por la misma época, como dije antes, llegaba a soluciones similares. El jazz modal, de algún modo, fue uno de los primeros pasos rumbo a la libertad que luego se mostraría absoluta en el tema del jazz, ¿sí? Ornette pasa ya directamente de los cambios y se imagina una música donde, además del head, que es la parte, digamos, delantera del tema, el tema propiamente dicho en una composición, su propuesta consiste en simplemente expresarse libremente, con poca o ninguna referencia al tema que se tocó anteriormente, y nada, en esto consiste justamente el free jazz, que al principio, digamos que el free se reduce a la línea frontal, ¿no? Saxos y trompetas y trombón, si lo hubiere, ¿no? O piano, pero las bases generalmente en los comienzos del free suelen estar on time, o sea, haciendo tiempo. Luego vendrían los desarrollos en los cuales todos serían libres. Vamos a escuchar entonces a Ornette en 1960 haciendo este free que está comenzando de alguna manera, ¿sí? El tema es Blues Connotation, es una composición suya, y lo vamos a escuchar con uno de sus grupos clásicos, con Don Cherry a la trompeta, Charlie Hayden al contrabajo y Ed Blackwell a la batería. Entonces, Ornette Coleman en su saxo alto de plástico haciendo su tema Blues Connotation en tiempo de jazz. el cuarteto de Ornette Coleman haciendo Blues Connotation. Esta grabación de 1960 es del disco This Is Our Music, un disco en el sello Atlantic. Muy recomendable el periodo Atlantic de Ornette. Bueno, algunos podrían decir que todos los periodos de Ornette son interesantes, pero donde dejó, ¿cómo decirlo?, donde dejó la primera instancia de su revolución y los discos más famosos y más redondos, hay que decirlo, es en esta época. Ornette falleció este año, pero dejó un legado importantísimo, un legado que trasciende el jazz, habría que decir, porque a partir de sus innovaciones se gestaron nuevos caminos que terminarían en el free, primero free jazz completo, como dije anteriormente, donde ya finalmente también la base rítmica es libre por completo, al igual que los instrumentos que van al frente. Pero de esto luego vendría un nuevo desarrollo, que es la libre improvisación no idiomática, o sea, fuera del jazz. Pero ya vamos a hablar de eso en programas posteriores. Tiene relación con el jazz, pero no, pero bueno, básicamente hay una ansia de libertad y de expresión absoluta de los músicos que comparten. Los 60s tuvieron varias vertientes musicales dentro del jazz. Y también fue una época de malos momentos para el jazz. ¿Por qué? Porque el carácter popular de la música que supo tener en los 30s o en los 40s se fue perdiendo. El jazz fue pasando de la sala de baile a la sala de concierto y nada, y en el camino quedaron varios fans que además iban creciendo en edad y decantándose por otras formas de entretenimiento y no ir al club de jazz por las noches. El auge de lo modal, no tanto, más que nada el free jazz a comienzos de los 60, es visto en general por algunos como el motivo básico por el cual la gente se alejó, digamos, la gente, la gran masa de escuchas se alejaron del jazz. Por un momento habría que decir que los experimentos free quedaron en el freezer, si se puede decir, y mientras tanto otros trataban de buscar nuevas soluciones un poco más comerciales o más cercanas al público, ¿sí? El advenimiento del rock también es un factor importante, hay que decirlo, en esta baja en la popularidad del jazz. Entonces, para salvar la situación, muchos de los músicos revirtieron a otro tipo de formas un poco más tranquilas, un poco más suavizadas, en principio, superficialmente, en algunos casos. Vamos a escuchar ahora el próximo tema a cargo de Herbie Hancock, gran pianista que tocó con el grupo de Miles Davis, por supuesto, en la grabación que vamos a escuchar ahora, todavía formaba parte del grupo de Miles. También había tocado con Donald Byrd, comenzó su carrera solista, lo que vamos a escuchar ahora es un disco solista, su cuarto o quinto disco, y luego también sería instrumental en el cambio posterior del jazz rumbo a la electricidad y a los ritmos funk. Pero Hancock en 1965 todavía adhería a las formas del jazz, pero alejado del free, sin ninguna duda, con un acento más en lo modal y en el desarrollo melódico, porque hay que decirlo también, Herbie, gran compositor. Lo que vamos a escuchar ahora es el title track, el tema que da título al disco, Maiden Voyage, es el disco, es el tema, una composición de Herbie, como dijimos, acompañado aquí por Freddie Hubbard en la trompeta, George Coleman en el saxo tenor, Ron Carter en bajo y Tony Williams en batería. En realidad, esto es casi el trío rítmico, es el grupo de Miles Davis en esta época. Posteriormente escucharemos algunas de estas músicas. Pero mientras tanto, Herbie y su composición, Maiden Voyage. fue Herbie Hancock con su composición Maiden Voyage del disco del mismo título, acompañado por Freddie Hubbard en trompeta, por George Coleman en saxo tenor, por Ron Carter en contrabajo y Tony Williams en batería. Estas tendencias del jazz, este jazz melódico, este jazz que deja volar la imaginación en espacios muy tranquilos. Herbie también tenía los temas de acción y luego se pondría de más acción aún con el paso del tiempo. Y hablando de acción y de lo que veníamos diciendo antes sobre la búsqueda de avenidas más comerciales del jazz, vamos a traer un ejemplo emblemático de esta tendencia, que es el tema The Sidewinder de Lee Morgan. Lee Morgan, trompeta, que comenzó muy temprano su carrera, a los 18, 19 ya estaba haciendo sus primeros discos solistas en el sello Blue Note, sello en el que siguió prácticamente toda su carrera, que fue corta, lamentablemente. Lee Morgan, gran y diestro trompeta, viniendo un poco de la línea de Clifford Brown, pero bueno, también en ese momento estaba tomando un poco de las innovaciones de Freddie Hubbard, a quien recién escuchamos. Tiene esta trompeta viril, poderosa. Lee trajo este tema de Sidewinder, es una composición suya, en un momento en el que estaba poniéndose de moda lo que por entonces y hoy también se conocía como el Boogaloo. Boogaloo es así un ritmo que tiene alguna tendencia latín, habría que decir, pero básicamente se trata de una música rítmica, más bien enraizada en lo que uno diría como que es un hard bop, ¿sí? Con mucho uso del blues, mucho uso de estructuras, sonoridades gospel, y de esta manera trataban Lee y sus amigos, y el sello también, por supuesto, Blue Note, como dije en este caso, de encontrar nuevas maneras de poder vender el producto. En el camino, entonces, quedan estas gemas, porque al fin y al cabo, algunas se han convertido en esto, en clásicos de todos los tiempos del jazz. Así que ahora vamos a escuchar el Sidewinder de Lee Morgan, una grabación 21 de diciembre de 1963, con los siguientes: Joe Henderson en saxo tenor, Barry Harris en piano, Bob Cranshaw en bajo y Billy Higgins en batería, casi todos luego líderes por mérito propio. Así que con ustedes Lee Morgan y su tema The Sidewinder. Thank you. Thank you. Este fue Lee Morgan, su tema de Sidewinder, un hit absoluto en 1964, grabación 63, publicada en el 64, un hit hasta el día de hoy, un clásico, en una palabra. También en 1964, la grabación es 64 en realidad, esto luego sería editado en 1965, tenemos una obra famosa de John Coltrane. Repetimos hoy John Coltrane, estamos comenzando con esto, que vamos a repetir músicos, pero por el motivo clarísimo y merecido de encontrar nuevas maneras de decir, de hacer lo suyo. Entonces, nada, cabe ponerlos. John Coltrane, luego del Giant Steps, que escuchamos ya hace unos minutos, evolucionó, desarrolló, digamos, otra manera de expresarse, siempre dentro, en esta época, por cierto, del jazz modal. Lo que vamos a escuchar ahora es un tema, el track número uno, Acknowledgement, de su famoso disco A Love Supreme. Un disco fundamental en su carrera, porque Coltrane, que conoció tiempos difíciles de diversas adicciones en su juventud más temprana, de las que luego se quitó, dedicándose a, bueno, al Dios, básicamente, ¿sí? Pero bueno, por lo menos lo quitó de esas tendencias autodestructivas. Coltrane encuentra en A Love Supreme no solo un vehículo musical para expresar sus ideas, sino también espiritual. De hecho, la música que toca él, en particular, está basada en varios tramos en un poema que él compuso ex profeso y que figura en la portada del álbum, donde, de alguna manera, nada, da gracias a su Dios particular por la nueva etapa en la que se veía, una etapa más creativa y, como dijimos antes, menos autodestructiva. Love Supreme también es un éxito para todas las épocas y, además, especialmente tratándose de los 60s, el tema espiritual, digamos, de alguna manera, que toca y que no solo es evidente por el texto que él pone en la portada del álbum, sino que la música misma, de alguna manera, trasunta esta espiritualidad, lo ponen como uno de los íconos de habría que decir, de la Beat Generation, de alguna manera, y del pop y rock que luego vendrían de esta guisa, ¿no? Así que vamos a escuchar el cuarteto famoso clásico de John Coltrane con Elvin Jones en batería, Jimmy Garrison en bajo y McCoy Tyner en piano. Coltrane en el saxo tenor, todos en vocales para la famosa parte de A Love Supreme. Esto es Coltrane 1964, A Love Supreme en Tiempo de Jazz. A Love Supreme, el famoso tema, el famoso disco de John Coltrane. Esto fue Acknowledgement, el primer movimiento de esta suite, porque habría que llamarlo así, es una suite, A Love Supreme, con McCoy Tyner al piano, con Jimmy Garrison en bajo y con Elvin Jones, el gran Elvin Jones, en batería. John Coltrane, obviamente, un hijo de su época, no estaba solo en la búsqueda espiritual, que luego, en este momento así pasa por una cuestión un poco más religiosa, pero que luego se convertiría en una búsqueda astral, cósmica, total, de hermandad entre los hombres. Otra persona que estaba también en estas cuestiones es el no tan famoso saxofonista Albert Ayler. Probablemente la gente del jazz, los que están muy metidos en la cosa, sí lo conozcan, pero Albert Ayler, un poco por su música y otro poco porque, bueno, no tenía contrato con sello fuerte que lo promoviera, pero básicamente por las características de su música, no logró el favor del gran público, por decirlo de alguna manera. Los comienzos de Albert Ayler están más relacionados al free jazz, un free jazz a saco, para decirlo fácil y rápido, con algunas luminarias de por entonces y que llegan hasta el día de hoy, Sonny Murray en batería y en particular Gary Peacock en contrabajo, actualmente contrabajista de, entre otros, Keith Jarrett en su trío. Albert Ayler entonces hacía una propuesta un poco más radical de free, que todavía no hemos escuchado mucho en estos programas, luego vendrá. Ahora vamos a escuchar un poquito de eso, un acercamiento a ese estilo. Y luego Albert Ayler pasó a dos cosas: a tratar de llegar a más gente con su música, por un lado, ya vamos a ver cómo, y también abrazar estos temas de amor universal entre todas las personas. Como pretendía lograr esto. Por un lado, componiendo y tocando un material en algunos momentos más cercanos a una especie de folk inventado, un pan folk de todo el mundo. Y por otro lado, utilizando ritmos más propios del momento, más cercanos al rhythm and blues o al funk o al rock, dirían algunos, ¿sí? Esto no fue del gusto de la guardia así más dura del free jazz y hubo algunas cuestiones, pero básicamente Albert Tyler siguió su camino y de eso se trataba. Lo que vamos a escuchar ahora es una grabación de febrero de 1968, hecha en Nueva York, como casi todas estas cosas, donde vamos a escuchar a Albert Tyler haciendo un poco de lo que acabo de contar. Primero exponiendo un tema que se llama Love Cry 2, Love Cry, el grito del amor 2. Exponiendo un tema, como decía, un poco en la línea de lo que expliqué hace un ratito, ¿no? Melodías más sencillas, casi folk, para luego ser seguido de una serie de improvisaciones, la suya básicamente, en el saxo tenor, más en línea con las propuestas del free jazz bastante más bestial. Vamos a escuchar a Albert Tyler en tenor, como dijimos, junto a Don Ayler, su hermano, en trompeta, Alan Silva en contrabajo y Milford Graves en batería. Milford Graves todavía en activo, ¿sí? Y ya podremos poner otras cosas de él. Así que entonces, Albert Tyler y su manera particular de entender el free jazz en 1968, haciendo Love Cry 2. We'll be right back. Esto es Tiempo de Jazz y escuchamos a Albert Ayler haciendo su tema Love Cry 2, el grito del amor 2. Albert Ayler, una influencia muy importante en el mismísimo John Coltrane, ¿sí? Lo que pasa es que, como Albert no fue tan conocido, esos son detalles que quedan un poco ocultos para el gran público, pero es la verdad. Gran influencia en John Coltrane, y Coltrane, a su vez, gran valedor de Albert Ayler mientras vivió. Albert Ayler falleció en circunstancias trágicas en 1970, 2 años después de esta grabación. Vamos a continuar ahora, vamos rumbo al final de esta emisión, con otra de las posibilidades del jazz en esta época. Vamos a ver, seguimos en los 60s, pero vamos a escuchar el jazz ya electrificado y tomando aún más, evidentemente, elementos de otras músicas, en particular del funk, del rhythm and blues o del rock, ¿sí? Vamos a escuchar ahora, y seguimos repitiendo, volvemos a repetir un músico en esta emisión, vamos a escuchar a Miles Davis. Como dijimos de Coltrane y como vamos a decir de tantos otros músicos a lo largo de las emisiones de este programa Tiempo de Jazz, Miles, como tantos otros, supo encontrar soluciones distintas a su expresividad como músico a lo largo de las décadas, sabiendo incorporar los elementos nuevos que se presentaban, pero hay que decirlo, con gusto. Lo que vamos a escuchar ahora es el quinteto famoso, en realidad sería el quinteto perdido de Miles Davis. En los 60, gran parte de los 60, Miles trabajó con Herbie Hancock al piano, con Wayne Shorter en saxo, con Ron Carter en contrabajo y con Tony Williams en batería. En el año 1968 hubo un cambio de algunos de estos músicos, y entonces vamos a escuchar ahora el grupo compuesto por Davis en trompeta, Wayne Shorter en saxo, Tony Williams en batería y piano y bajo cambiados. Chick Corea va a tocar el piano eléctrico en este tema y Dave Holland el contrabajo. Un contrabajo que sospecho que está enchufado a algo y todavía no es un bajo eléctrico per se, pero es eso, es un contrabajo amplificado, el piano eléctrico es el piano eléctrico, y junto con estas sonoridades eléctricas también vamos a encontrar una búsqueda distinta en lo rítmico, porque el ritmo remite de alguna manera a algunas obras de James Brown, de quien también vamos a hablar en algún momento, aunque no hacía jazz, pero estaba bastante cerca, ¿sí? Ritmos de James Brown para este tema de Miles Davis, que se llama Frelon Brun, que sería algo así como el avispón marrón, una grabación de septiembre de 1968 hecha en Nueva York. El disco es Fille de Kilimanjaro, gran disco de Miles Davis, y entonces su tema Frelon Brun en Tiempo de Jazz. fue Miles Davis y su quinteto, compuesto por Wayne Shorter en tenor, Chick Corea en piano eléctrico, Dave Holland en bajo, contrabajo pero enchufado, y Tony Williams a la batería. Frelon Broom, Brown Hornet, el avispón marrón, dedicado y usando trozos de los ritmos de James Brown. Miles en el 68. Y para terminar hoy vamos a escuchar a Herbie Hancock nuevamente, seguimos repitiendo músicos, y ahora Herbie mostrando una nueva dirección. Aquí ya se escuchó un poco con Miles, pero Herbie lo lleva un poco más allá utilizando los ritmos de la época. Una grabación 69, vamos a escuchar ahora Herbie haciendo el funk de la mano de los siguientes, su grupo en la época, su sexteto: Joe Henderson en saxo tenor, Johnny Coles en trompeta, Garnet Brown en trombón, Tutti Heath, Albert Tutti Heath de los famosos hermanos Heath en batería, y Buster Williams en contrabajo o bajo eléctrico, lo que corresponda. Creo que va a ser bajo eléctrico con este tema. El tema es una composición de Herbie, que forma parte de un grupo de temas compuestos para un especial de televisión a cargo de Bill Cosby, el famoso comediante, hoy controvertido, que en realidad eran unos dibujitos animados, ¿sí? Y el programa original se llamaba Hey, Hey, Hey, Fat Albert. Y lo que vamos a escuchar entonces es el tema que, uno de los temas que le da el pasaje musical a esto, es el Fat, propiamente Fat Albert Rotunda, es el tema que vamos a escuchar, y con esto vamos a cerrar el programa de hoy. Herbie Hancock haciendo su funk jazz en Tiempo de Jazz. Este fue Herbie Hancock en 1969 haciendo su tema Fat Albert Rotunda junto a su sexteto. Y con esto terminamos la emisión de hoy. Agradecemos mucho a César Pradíez en la operación y a todo el elenco de Ágora Sol Radio que nos acoge tan amablemente. Y os esperamos para una nueva emisión de nuestro programa Tiempo de Jazz con un servidor, Gregorio Kasaroff. Hasta entonces.